Bajo la Bajo la apariencia de apariencia de semilla semilla existe el existe ser. el ser. Cuando el universo aún era la nada, fueron engendrados de ella dos seres, el uno cabizbajo y pesimista, el otro alegre y optimista. Una voz les preguntó: ¿de dónde habéis venido? El pesimista contestó: de nada, yo soy nada. Vengo del árbol del que soy fruta. El segundo contestó: vengo de donde no hay nada, es decir, de todo. Soy de todas partes porque no he quebrado la nada. No soy nada y soy todo. El pesimista, triste por no encontrar su origen, volvió a la nada. El optimista, alegre por existir, creó todo. Un mundo va a nacer, una semilla va a ser. Ahora la voz pregunta: ¿de dónde ha salido? Y yo respondo: de vuestra necesidad. El mundo se crea porque es necesario para alguien. Solo así un dios demuestra su deidad. Hoy, en Soliloquios, vamos a crear mundos. Bueno, pues después de esta introducción tan espectacular, que espero que os haya gustado, es un poco prepotente, ¿de acuerdo? Pero bueno, me ha quedado ahí chula, chula. En fin, después, como decía, después de esto, lo que hoy quiero comentar en el episodio es bueno, la posibilidad de, bien por internet, bien mediante el uso de programas, veremos cuáles, pues la posibilidad de crearnos un mundo. Creo que todos los que nos gusta la literatura fantástica e incluso la ciencia ficción también, nos gustan los mundos vastos, los mundos bien definidos, bien detallados. Véase, pues podemos hablar desde Tolkien a George Martin en la literatura fantástica. En la literatura de ciencia ficción, por ejemplo, uno de mis libros favoritos de ciencia ficción es El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, que por cierto creo que ahora, por lo que he visto, porque de vez en cuando me paso por las librerías y veo las novedades y parece ser que la han reeditado, es una novela que os aconsejo porque es increíble. Es una definición brutal de un universo entero, de la evolución de un universo entero en ciencia ficción. Hay quien a Olaf Stapledon, hay quien lo tacha de mezcla entre ciencia ficción y New Age, pero el caso es que a mí ese libro me encantó. Es un libro un poco duro de leer, no porque sea complicado, porque tenga un lenguaje complicado, sino porque es un ensayo prácticamente sobre la evolución de un universo. No hay prácticamente diálogos en el libro. Sería una especie de Silmarillion en plan ciencia ficción, con lo cual os lo recomiendo encarecidamente de verdad si no lo conocéis. Y aparte de todo esto, pues bueno, por lo que sea, nosotros decidimos crear o desarrollar nuestro mundo, nuestro fantástico mundo. Pero nuestra imaginación pues está bastante limitada. Es una imaginación un poco pobre. Así que ¿Por qué no? Ya que hoy en día en Internet podemos encontrar de todo, vamos a buscar herramientas y vamos a buscar generadores de contenido que por lo menos nos permita quitarnos la parte engorrosa o facilitarnos un poco la posibilidad de escribir o de grabar todo aquello que nos pase por la imaginación. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y vamos a empezar por algo sencillo. Vamos a empezar antes de escribir y de generar mundos de geografías, de culturas y tal. Pues vamos a ver primero la posibilidad que tenemos de crear nombres. Vamos a intentar generar nombres. Vamos a ver cómo podemos obtener unos nombres interesantes. Y en base a eso, pues nada, ya decidiremos. Casi todos los generadores, por no decir todos los generadores de nombres que he encontrado, se inclinan más hacia la literatura fantástica que a la ciencia ficción, pero bueno, como son generadores un poco aleatorios, pues vamos a poder usarlos en uno u otro ámbito. Sí, hombre, si sí, os apetece y tal escribir una novela pues actual y ponerle estos nombres también podéis, pero vamos, no sé, así leyendo a bote pronto, pues llamar hoy en día a un periodista en España, Line Helenevin, pues como que no va a cuajar. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar por un generador muy fácil. Quizás demasiado, que es se llama Jafnag. Jafnag, la verdad es que está muy bien porque te permite generar nombres con una longitud específica, bueno, específica, con un rango de caracteres. Normalmente, pues por defecto te pone entre 5 y 12 caracteres. Te dice también, puedes darle la posibilidad de decir cuántos nombres quiere generar, hasta un máximo de 500, pero bueno, da igual porque podéis estar generando varias veces. Incluso podéis poner la primera letra, por lo que sea, ¿no? Está bastante bien, como digo, te da unos resultados bastante interesantes. Aunque eso sí, esto pues para en plan novatillo pues puede funcionar. Pero claro, el problema es sobre todo cuando queremos dar, por ejemplo, civilizaciones distintas o queremos dar pueblos distintos con determinadas culturas, porque pues a lo mejor unos nombres tienen que sonar más horrorosos, tienen que dar más miedo, más, ¿cómo diría yo?, más prehistóricos, más guturales. Sin embargo, hay otros que tienen que sonar más elegantes, en fin. Eso es cuestión también un poco de una de dos. Coger, por ejemplo, este, el Jafnag, empezar a generar y empezar a dividir. Aunque normalmente aquí, como os digo, pues bueno, vais a encontrar unos nombres más o menos neutros que no os van a permitir tampoco diferenciar demasiado en la cuestión de los sonidos. Para ello, por ejemplo, vamos a meternos en la página de Seven Sanctum, donde tenéis ya un montón de generadores de nombres diferenciados un poco por el uso que queráis hacer. Por ejemplo, pues hay generador de nombres de fantasía tal cual, aunque bueno, podéis incluso elegir nombres, estilos de nombres. Podéis, pues por ejemplo, generar nombres griegos, nombres heroicos. Por ejemplo, podéis generar nombres que provengan de la literatura de Lovecraft, de la llamada de Cthulhu y compañía. Incluso podéis generar nombres un poco de pesadilla, les llaman ellos, que son nombres así, nombres muy espectaculares. The Agile Shadowy Librarian with a Mouth of Fire, ¿no? Es una cosa así espectacular. Incluso también, bueno, podéis nombrar ya no solo. Bueno, ya no solo se supone que ya no solo nombres de personajes, sino que también incluso de localizaciones, nombres de tabernas, al más puro estilo Tolkien, nombres de planetas para ciencia ficción. En fin, ahí, la verdad es que aquí esta página, la de Seven Sanctum, ya os da nombres de vampiros también, o del oeste. Esta página ya os da una amplia variedad de para poder generar nombres que queráis, incluso nombres de barcos piratas. Y la verdad es que está muy bien para dejar de preocuparos del tema de los nombres. Vamos ahora al desarrollo de los personajes. Sinceramente a mí me gusta mucho para literatura fantástica, para darme una idea muy bien, para situar a la gente y demás, a los personajes, a mí siempre me ha encantado usar libros de rol, reglas de rol. ¿Por qué? Porque te dan una idea muy buena de la orientación de los personajes. Obviamente no necesitáis aplicar las reglas tal cual, sino que bueno, que podéis coger vuestro juego de rol favorito y a partir de ahí hacerlo. Además está bien incluso hacerlo con dados, incluso algunas veces para algún que otro personaje, pues o para ver la evolución incluso de la historia si no tengo muy claro para dónde tengo que ir, incluso utilizo dados, utilizo jugadas de rol. Porque así también me dan una cierta coherencia en el personaje. Y bueno, y diréis, hombre, pues irme y tener que comprarme ahí 20 libros de rol para desarrollar mis personajes, que al fin y al cabo sé un poco por dónde van, pues es una burrada. Pues sí, efectivamente sí. Y para eso, pero para eso vamos a ayudarnos como siempre, en software libre. ¿Cuál vamos a usar en este caso? El PCGen. El PCGen o PCGen, como queráis llamarlo, lo que hace es generarte personajes según el juego de rol que tú quieras. Ahí tienen una lista, hay una lista ahí de unos cuantos juegos de rol, con lo cual cogéis los materiales, cogéis la forma de hacerlo y él automáticamente te puede generar un personaje aleatorio. A partir de ahí, pues bueno, lo podéis, por ejemplo, lo podéis cambiar vosotros, más o menos, según la idea que tengáis del personaje, y luego pues lo podéis exportar a lo que queráis. Tiene varias opciones. Y la verdad es que esto te sirve también mucho de ayuda para definir un personaje desde el principio. y para ver por dónde puede fallar, cuáles pueden ser sus puntos débiles. En fin, le da una riqueza, aunque parezca que no, lo que es generar un personaje, ver las características que tiene y ver sus debilidades y sus puntos fuertes, le dan, como he dicho antes, una coherencia a los personajes que es ciertamente muy interesante. Te da una seguridad en la descripción que de verdad que está muy, muy, muy conseguido. Os recomiendo desde luego eso, abrir el PC Gen, empezar a hacer vuestros personajes, si queréis, normalmente, pues eso, está muy bien, sobre todo, salvo los 4 o 5 principales a lo mejor, pues sí que es interesante luego hacerlos en plan aleatorio y tal, más que nada para que parezcan creíbles. Tener en cuenta que en los juegos de rol pues se suelen relacionar mucho las características o las características físicas o características de personalidad, y eso pues os puede dar un plus a la hora de describir esos personajes. Bueno, con todos estos elementos, yo creo que ya podéis crear y generar un mundo con el que podéis jugar. Realmente, lo bueno de todas estas herramientas es que las unes a tu imaginación. Claro, las herramientas no te lo van a dar todo, ni mucho menos, pero incluso sí que te permiten jugar, por esto último que he dicho, por ejemplo, del PC Gen, sí que te permite jugar bastante a descubrir los propios personajes. Lógicamente tú más o menos tienes una idea en mente, tienes algo que quieres desarrollar y sabes un poco por dónde van a ir los puntos principales. Pero está muy bien crear unos personajes, por ejemplo, no principales, que sean secundarios o incluso muy de pasada. Pero está muy bien coger y descubrir qué son o cómo son, o incluso usar personajes que te puedan sorprender en un momento dado. En fin, creo que el mundo del rol te permite poder generar y poder crear unos mundos apasionantes, tanto de fantasía como de ciencia ficción, post Punk, en fin, cualquier universo que queráis lo podéis desarrollar y lo podéis condensar y hacer más coherente con todas estas herramientas y, bueno, por supuesto, la imaginación, el esfuerzo, porque hay que esforzarse mucho. Y ala, si tenéis algún día de estos un mundo que queráis compartir, pues adelante. Otra idea también muy buena normalmente es poner estos mundos en una wiki, sobre todo si sois lo suficientemente famosos para que la gente os siga y tal. Ponerlo, por ejemplo, en una wiki y que la gente juegue con los mundos, a ver hasta dónde llega. Habrá mucha paja, por supuesto, pero bueno, ¿por qué no integrarla dentro del mundo, al fin y al cabo? Si ese mundo es realmente vivo, podéis hacerlo perfectamente. Otra opción también más cómoda, que he hecho en un comentario, es una de las ideas, es una idea que tenía en mente hacerla desde hace muchísimo tiempo, que era, por ejemplo, coger un juego con un mundo bastante amplio. Yo quería coger en mi caso el Élite y desarrollar una historia con el mundo del Élite. El Élite, por ejemplo, estaba muy bien definido, el universo, bueno, era extenso, tenías todos los mundos perfectamente detallados y hubiera sido un puntazo, o sería un puntazo coger el juego, empezar a jugar y empezar a escribir un libro, ¿por qué no? No sería tampoco nada descabellado y sería un buen libro para geeks. El resto, pues bueno, lo tomaría como un libro de ciencia ficción normal y corriente. Así que en ese sentido no frenéis a vuestra imaginación. Si veis que en ese sentido os limitáis un poco, estáis limitados o no abarcáis o simplemente por tiempo, pues no os apetece crear un mundo entero, pues lo que sí podéis hacer es ayudaros de todos estos programas y empezar a escribir y a plantearos el libro. Por cierto, también hay un editor que es gratuito, que no está nada mal, no sé en qué sistemas operativos funciona, que es el Celt X o Celtx, que es, digamos, un programa que te permite, es un editor que te permite, bueno, está hecho sobre todo para poder hacer guiones de película, poder desarrollarlos. Además, tienes el programa, el software en sí, que te lo descargas y tal, el software de escritorio y lo puedes usar, pero aparte tú puedes crearte una cuenta gratuita en internet y dejar ahí pues lo que vayas escribiendo o permitir compartirlo con otros para poder seguir desarrollando ese mundo. Y hombre, no está mal en ese sentido este editor, no está mal porque te permite describir todos los personajes, describir las localizaciones, crear agendas, con lo cual también, hombre, quizás para un mundo se queda corto porque, bueno, si os metéis en localizaciones, pues veréis enseguida que, o en personajes, veréis que tenéis, que podéis asociarlos a un actor y tal, en fin, está muy orientado al cine. Pero de todas maneras, pues no viene mal para tener ordenado, por ejemplo, la descripción de personajes, la descripción de localizaciones y luego ir mezclándolo un poco para darle esa coherencia. En fin, como veis y como resumen ya termino, hay muchas posibilidades por ahí para ampliar vuestra imaginación y para darle esa coherencia que estoy repitiendo durante todo el programa, para poder desarrollar un mundo más que amplio, más que imaginativo y preparado para que haya mucha gente que se pueda fascinar con él. Esto ha sido el soliloquio de hoy, espero que os haya gustado. He vuelto, como veréis, he vuelto un poco a mis orígenes, a eso de coger un tema y hablar mucho sobre él. No sé si os gustará o no. No sé si cuando deje el podcast la página ya estará activa. Quiero volver a poner comentarios en el blog. Quiero poner el blog otra vez y demás. Espero que sí. Así que si queréis me dejáis comentarios. Y si no, pues me mandáis correos a shadow@lobocom.es y comentamos nuestros mundos. Yo ya tengo uno. No sé si os acordaréis de él. Nos vemos en el siguiente programa. O nos escuchamos, mejor dicho. Hasta luego. La música de hoy corre a cargo de Stevie Eck con su álbum Bad City, que ha sido descargado de Jamendo.